soplar cada vez más. Dice que la lluvia ya no te mojará. Cuántas cosas quisiera preguntar, nadie respondería lo que es quiero escuchar. Y tu ausencia no la puedo soportar. Esperando ver todo terminar, son muchos los recuerdos que veo pasar. De tu mano no me quiero soltar, porque cuando me aleje ya no podré. Esos ojos ya no me acompañarán y volveré a ese lugar con colores para. Respirando angustia y soledad, y tu corte en el alma que no podré curar, soportando la carga de este amor que me queda guardado. No puedo darte. Y fuertes aplausos para Nati, ¿eh?